Bueno, contentas por la victoria. Buscábamos la clasificación en este partido, así que lo planteamos de manera que fuera favorable para nosotras. También pensando en el rival que teníamos enfrente, que era un duro rival. Y bueno, gracias a Dios se nos dieron las oportunidades de gol. Tuvimos posesión de pelota y estuvimos tranquilas. Un leve error nada más para el descuento de ellas, pero supimos mantener el resultado y laburarlo. Así que bueno, contentas con eso, contentas con la clasificación y personalmente algunos detalles por corregir, pero el equipo fue el que se destacó verdaderamente. Así que bueno, el Tom va por todo y queremos el campeonato.